Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Tenemos las 9 de la mañana, 59 minutos en la X96.5, y a esta hora le damos inicio a nuestro conteo de la X. Bienvenidos a una edición más de las 20 de la X. A las 10 de la mañana en punto estamos con ustedes, conectándonos con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Son 20 canciones, 20 super éxitos que traemos para usted cada fin de semana, para que se haga una idea de lo que suena en el mundo. En esta nueva edición de las 20 de la X les presentaremos la edición número... la edición número 42. Con todas las canciones que se mueven alrededor del planeta. Y que cada fin de semana le dan vida a este conteo. Hoy traemos novedades musicales, traemos canciones que ingresan. Y tenemos que contarles que hay un par de canciones que salen de nuestro conteo. Despedimos este super hit de temporada hecho por dos grandes de la música dance, como lo son David Guetta y, por supuesto, la contraparte en esta canción, Becky Hill. Le decimos adiós a esto que se llama Remember. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. Uno de los hits dance de esa temporada, presentado por el mejor DJ del mundo, según la DJ Mag. Y ella, que es la voz más destacada del dance actualmente. Luego de recibir el premio británico de la música a la mejor actuación dance en este 2022. Becky Hill y Guetta juntos en Remember, canción que sale esta semana de nuestro conteo. Así como también despedimos esto de Latto, Big Energy. Un remix que partió de la canción original de Latto, Big Energy, que luego Mariah Carey, bueno, se animó a poner los coros, ya que alguna vez también utilizó este sampler con muchísimo éxito también, dando como resultado este remix donde también participa DJ Khaled y que sale de nuestro conteo también esta semana, dándole paso a dos canciones nuevas. Es decir, tendremos dos novedades musicales en esta edición de nuestro conteo para hoy, que es 29 de octubre del año 2022. Así es que vamos a arrancar de una vez con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas 20, 19 y número 18, para contarles que vamos a escuchar a Charlie Puth, a Glass Animals y de una vez uno de nuestros nuevos ingresos de esta semana. Charlie Puth se ubica en la posición 20 con Light Switch. Con 24 semanas en total en nuestro conteo, semana anterior en la posición 19 y perdiendo una casilla, pues se va a la cola de nuestro conteo en la casilla 20. Posición 19, perdiendo dos posiciones, viene del lugar 17 y se ubica en esta posición Glass Animals esta semana en su semana número 40, Glass Animals con Heat Waves. Esta es la canción más antigua del conteo, 40 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X, un ex número 1 que logró permanecer allí en el primer lugar de nuestro conteo por 9 semanas consecutivas en su momento. Y cerramos este primer grupo de 3 artistas con nuestro nuevo ingreso, el primero de 2 nuevos ingresos que tenemos esta semana. Ella se llama Doja Cat, la conocen perfectamente. E ingresa a nuestro conteo con Vegas en la posición número 18, canción que pertenece a la cinta Elvis que vimos en este año retratando la vida y obra del rey del rock and roll, Elvis Presley. Ahí estará entonces en la posición número 18 esta semana. Casillas número 20, número 19 y número 18. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos. Prepárense para disfrutar de una tanda increíble de hits. Los más importantes que le dan la vuelta al mundo en la X96.5. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 20. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. 18. Bajo este estribillo que conocemos perfectamente y que está ligado al rock and roll, You Ain't Nothing But a Hand Dog, canta Doja Cat esto que se llama Vegas y que hace parte de un álbum que pues conforma la banda sonora del biopic de Elvis. No solo está Doja Cat en este álbum, hay gente como Eminem, que hace una canción con CeeLo Green, está Maneskin, está Stevie Nicks a dúo con Chris Isaac, también Sua Lee con Diplo, Stuart Price, bueno, todos estos artistas le dan vida a este soundtrack, pero quizá la canción que se ha robado la atención es esta, de Doja Cat, Vegas, y que barren los registros de música, sumando más de 240 millones de streamings en Spotify, 228 más que la siguiente pista más popular de esta banda sonora. Pues bueno, esta canción ha arrasado en los principales conteos del mundo y se amplía justamente un fragmento, como les decía al inicio, de Hound Dog, pero no la versión de Elvis del 56, sino la canción original que hiciera Big Mama Thornton, que fue quien originalmente, con mucho más blues, pues cantó este estribillo por primera vez, 3 años antes que lo hiciera exactamente Elvis Presley en 1956. Pues toda la gran fuerza vocal de Doja Cat se imprime en esta canción que le da vida a la película, a la banda sonora de la cinta de Baz Luhrmann. Y bueno, ahí en la película también la canción es interpretada por Shonka Dukure, quien hace el papel de Big Mama Thornton, que por supuesto aparece en la película y que lastimosamente pues está marcada por la tragedia, ¿no? Porque también este mismo año llegó su muerte a los 44 años a consecuencia de una enfermedad cardiovascular. En medio de todo este barullo de la película, pues llega la muerte de esta actriz que interpretó a Big Mama Thornton en la historia. Pues bueno, ahí está Doja Cat con este super hit que se llama Vegas y que ingresa a nuestro conteo esta semana, exactamente allí en esta, la casilla número 18. Es el primero de 2 nuevos estrenos que tenemos en esta edición de nuestro conteo, la edición número 41 para este 29 de octubre en la X96.5. El 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Ya tenemos las 10 de la mañana, 16 minutos. A ustedes gracias por su compañía y por estarse reportando constantemente con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Y también a los que lo hacen por ahí a través de nuestro Twitter, que ha estado bastante movidito. Un abrazo para todos los que se reportan también a través de esta cuenta, arroba la X Cali Oficial. Síganos, que por ahí también los leemos. Arroba Correa Eleric dice: chicos de la X Cali, ya los sigo aquí en Twitter. Un gran abrazo, los quiero mucho. Son la nación de más música. Muchas gracias también a Jorge de la Pava, otro reciente seguidor. Arroba Daniel González ZD. También arroba Isita Polo, que también nos están siguiendo recientemente a través de esta red de Twitter. Arroba la X Cali Oficial. Así pueden hacerlo, así pueden seguirnos y ahí también estaremos en super contacto. Santi por acá me saluda y dice: buenos días, feliz turno, gracias para ti también. Juni de Angelis, que está de regreso a Cali y que se comunica de una vez con nosotros, dice: buongiorno, un saludo muy especial a todos en cabina, en especial a mi princesa Lu. Bueno, tu princesa Lu estará llegando en un ratito. Andrew Paul Cifuentes también está por acá saludándonos. Sí, exactamente, Andrew. Ahí tuve un pequeño error. Ustedes no se pierden absolutamente nada de todo esto. Que iniciando el conteo se me fueron las luces y dije edición 42, pero no, esta es la edición 41. Muchas gracias, Andrew, por estar súper pendiente. Dice: me gustaría que me invitaran al programa de la X de fin de año, de las 96 de la X de fin de año. Tengo muy buenos datos de años anteriores y las 20 mejores canciones de hace 10 años en las 96 de la X. Eso está buenísimo. Vamos a tenerlo súper en cuenta. Andrew, gracias por el interés y por estar en contacto con nosotros. Andrés Hoyos también llega por acá. Conteo, dice, conectándose con las 20 de la X desde España también. Por acá dice nuestro amigo Efreto: mi voto es por todas, me encantan. Gracias por sus saluditos y sus buenos deseos y su compañía, que es importantísima también en este fin de semana. Nos vamos con 3 canciones más. Volvemos a escuchar a Doja Cat, que está haciendo presencia en nuestro conteo con 2 canciones. Aquí va la segunda. Woman se llama este super hit que esta semana pierde una posición, baja del lugar 16 a la casilla 17 con 24 semanas en total con nosotros. Ahí estará en la casilla 17 Doja Cat. Posición 16 Dove Cameron, que pierde 2 casillas, del 14 baja a la 16 con Boyfriend. Y Harry Styles, que permanece estable con esta canción que esta semana ha estado sonando también muy bien gracias al estreno de su videoclip Music for a Sushi Restaurant. ¿Ya vieron el videoclip de Harry Styles? Bueno, ya leo sus comentarios al respecto para que me cuenten si les gustó o no. Tienen tiempo de verlo, chequearlo y me cuentan en el 318-860-9616. Aquí están las posiciones 17, 16 y número 15 y así continúa nuestro conteo. Número 17. Yeah,

Music for a Sushi Restaurant es el videoclip que nos entrega Harry Styles de uno de sus grandes hits de esta temporada y sin lugar a dudas pues ha causado bastante impacto. Bueno, todo lo que este hombre hace a través de las redes sociales y con su música logra causar impacto entre sus fans, detractores y demás. Pues habían muchos rumores de que como él es tan extraño y tan particular a la hora de contar las historias de su música a través de los videoclips, dijeron, no, pues mínimo en Music for a Sushi Restaurant saldrá de todo menos sushi. Pues sí, hubo sushi. Y sobre todo un sushi a lo Harry Styles, porque él mismo es el sushi de la historia. Todavía no se ponen de acuerdo si es una sirena, si es un calamar, si es un pulpo, porque todos los comentarios pues en las redes sociales dan para absolutamente todo. Pero durante la historia que nos cuenta Harry, pues es capturado por un grupo de cocineros que definitivamente no se pueden aguantar la tentación y lo transforman en un exquisito sushi. Vayan a ver el videoclip, que lo encuentran en nuestro website, también en nuestro Twitter. Y nos cuentan qué tal esta canción del álbum Harry's House, que en nuestro conteo es la posición número 15 y que, bueno, supongo esta semana comenzará a quizá tener un repunte en los listados musicales dado el éxito que ha tenido este videoclip de Harry Styles. Es nuestra casilla número 15 esta semana, estable una semana más allí y pues completa justamente el mismo número de semanas hoy, 15 semanas con nosotros en nuestro conteo. Harry Styles haciendo parte también de las 20 de la X, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo que ustedes escuchan a esta hora con nosotros. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Estamos en una presentación de WOM. Compruebo por qué WOM cambia las reglas y es la red móvil mejor evaluada por los clientes. Aquí estamos en una presentación de WOM, pospago inbound, estas tres canciones que vienen a continuación. En WOM cambiamos las reglas para que ahorres más que dinero. Por eso llama ya al 302-833-3333. Pásate a un plan pospago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, podrás comprar celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del 3 al 31 de octubre de 2022 para los primeros 5.000 clientes. Lo primero que ocurra, oferta 50% de descuento en equipos válida del 1 al 31 de octubre. 70 unidades disponibles. TIC en WOM.co. Las 20 de la X. Vamos con tres casillas en una presentación de WOM. Las número 14, 13 y 12 son las que vienen a continuación. Charlie Puth, Steve Lacy y Jack Harlow. Completando su semana número 8 con nosotros, Charlie Puth estará con Left and Right en la casilla 14. Pierde una casilla esta semana. Del lugar 13 baja a esta posición Charlie Puth. Tendremos en la posición número 13 nuestro segundo nuevo ingreso de la semana, que le corresponde a Steve Wisey, que llega con Bad Habits a esta casilla número 13, ingresando por primera vez a nuestro conteo. Y Jack Harlow completará el grupo de tres artistas, una canción que permanece estable una semana más en la posición 12 y que tiene 19 semanas ya con nosotros en nuestro conteo. Posiciones 14, 13 y 12 es lo que viene a continuación en las 20 de la X, para que le continúen sus amigos, familiares, conocidos en el exterior que se contactan con nosotros vía streaming, que ya estamos de regreso de nuevo, que muchas gracias por la espera y que anoche mismo estuvimos de vuelta con nuestro servicio streaming. Ya nos pueden escuchar a través de laxcali.com, ya nos pueden descargar en su teléfono móvil si no lo habían hecho, o activar la aplicación La X Cali, así nos buscan en su buscador de aplicaciones para que nos tengan allí a la mano en su teléfono móvil. 14, 13 y 12, las posiciones que llegan a las 20 de la X. Número 14. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. No, I don't know how. Sí. It's a bad habit.

Steve Lacy, que bueno, es un artista que no acaba de aparecer en la escena. Digamos que le ha llegado su momento de reconocimiento, porque antes de ser conocido por el mundo de la música, era conocido por ser un icono de la moda, por ser un productor, un TikToker muy destacado, hasta que llega esta canción que ustedes escucharon en la posición número 13, Bad Habit, que ha tenido el chance de que su nombre se escuche en todo el planeta. Su nombre está ligado al de una agrupación llamada The Internet, de una banda californiana, un proyecto bastante exitoso desde 2018 y que se ha robado también la atención en medio de las redes sociales. Y bueno, de allí sale este hombre que nace justamente allí en Los Ángeles, California, y que con apenas 15 años comenzó a producir sus propias canciones a través de su propio iPhone. Ya a los 20 años su nombre era muy habitual escucharlo de labios de gente como Kendrick Lamar, Solange, Vampire Weekend, porque empezó a trabajar en el rollo de la producción junto a estos grandes. Y bueno, este es el momento de lucirse con su propia canción, como lo ha hecho perfectamente bien en esta temporada este hombre, que es la casilla número 13 esta semana en nuestro conteo, con Bad Habit, que ingresa como una de nuestras novedades en esta edición de nuestro conteo. 10:44, así suena la música en este fin de semana. El abrazo para Santi, que dice: a la canción 17 le doy un super like porque me gusta muchísimo. Se refiere justamente a Woman de Doja Cat. Gracias, Santi. Por WhatsApp también pueden ustedes ejercer su voto y directamente pueden votar en la encuesta que hacemos con cada una de nuestras canciones en nuestra cuenta de Twitter, @laxcaliOficial. Ahí tienen ustedes canción tras canción. Cada una de las canciones tiene su momento para que ustedes nos indiquen si quieren que la canción suba, baje, salga del conteo. Bueno, ahí ustedes dejan plasmado su voto. Donald Song desde los Estados Unidos a esta hora se reporta en Carolina del Norte, también conectado con nosotros y con el sonido de las 20 de la X. El abrazo para nuestro amigo Francisco Cárdenas, que también muy tempranito andaba conectado con nosotros, y para Pedro, que también nos desea pues buen día y buen fin de semana, agradeciendo la programación que tuvimos en nuestros archivos X. Gracias, Pedro, por disfrutártela. Y recuerden, Pedro y todo el mundo, que mañana desde las 8 tendremos una tanda increíble de más clásicos, de más archivos X, desde las 8 y hasta el mediodía. Así que pueden ustedes irme dejando sus sugerencias musicales a través de WhatsApp o a través de Twitter, también con el numeral Archivos X. Programan sus clásicos para mañana domingo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Ya solo 15 minutos nos están separando de las 11 de la mañana y vamos con estas tres siguientes posiciones, llegando a la mitad de nuestro conteo. Para eso traeremos a Beyoncé, a The Weeknd y a Lizzo. Son estos tres artistas los que suenan a continuación de la siguiente manera. Beyoncé con Break My Soul en la posición número 11 esta semana, perdiendo una casilla, viene del lugar número 10, y baja a la casilla 11, y son 12 las semanas que lleva en total en nuestro conteo. The Weeknd gana una posición, sube, tiene un pequeño repunte esta semana con su Sacrifice, del lugar número 11 a la casilla 10, y Lizzo también desciende del 8 al 9 con About Damn Time. 19 semanas lleva Lizzo con nosotros en la... en el conteo de las 20 canciones más importantes en el mundo. Aquí están entonces las casillas 11, número 10 y número 9 sonando a continuación en las 20 de la X. Su mejor compañía para el fin de semana en este sábado. Cali escucha la X96.5 y las 20 canciones más importantes en el mundo. Número 11.

Estamos entregándoles a ustedes el conteo con los éxitos más destacados de la música alrededor del mundo. Cada 8 días tienen una cita aquí con nosotros a las 10 de la mañana en las 20 de la X. Recuerden que el sábado tenemos 2 conteos. Este, que arranca a las 10 de la mañana con lo que hacen los artistas más actuales de todos los géneros y lo que registran los listados en Norteamérica y en Europa en cuanto a las primeras posiciones. Y en la tarde estaremos con ustedes de nuevo a las 6 de la tarde para mostrarles solamente, netamente, lo que ocurre en el mundo dance con los DJs remixers más destacados del momento en la X Top Dance, que llegará a eso de las 6 de la tarde hoy sábado. No se lo vayan a perder, que está buenísimo. Tengo 3 recomendados increíbles y por supuesto nuestras 10 canciones que se destacan esta temporada en el género dance a las 6 de esta tarde de sábado, la X Top Dance. Por ahora continuamos con 3 posiciones más, casillas 8, 7 y número 6, para ir avanzando en búsqueda de la más importante esta semana en el mundo, en nuestro conteo, las 20 de la X, que ustedes también ayudan a elegir votando por sus favoritas a través de nuestro Twitter, @laXCaliOficial. Por ahí nos pueden seguir si no lo hacen aún y de una vez registrar su voto por su canción favorita. Buenos días, dice Pedro por acá. Me parece que la canción Don't You Worry de Shakira y Black Eyed Peas y Guetta debería estar en las 20, es mi opinión. Julito, muchas gracias. Gracias, Pedro, por compartirlo con nosotros. Bueno, esas solicitudes de ustedes cuentan muchísimo para nosotros tener en cuenta también las canciones que ingresan a nuestro conteo. Así que, por supuesto, será tenida en cuenta tu opinión y la de todos los que quieran compartirla con nosotros a través de esta línea 318-860-9616. Vamos con las casillas 8, 7 y 6. Nuevamente Harry Styles con Late Night Talking viene ahora, perdiendo una casilla del lugar número 7, pasa a la posición 8 esta semana, con 15 semanas en total de permanencia en nuestro conteo. Calvin Harris vendrá también al lado de Dua Lipa con Potion en la casilla número 7, con 12 semanas en total, haciendo parte de las 20 de la X, semana anterior en la posición 9, y es una canción que tiene un repunte de 2 escalones, sube 2 escalones del 9 al 7 en este fin de semana. Potion con Calvin Harris y Dua Lipa, que queda allí en la casilla 7. Y bueno, cerrará este grupo de 3 artistas, Megan Thee Stallion, también de nuevo con Dua Lipa, y su imparable Sweet Pie, que permanece una semana más en la casilla número 6 de nuestro conteo. Casillas 8, 7 y número 6 para Harry Styles, para Calvin Harris y para Megan Thee Stallion. Número 8. Things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. When nothing really goes to plan, you stub your toe, break your can. Can to help you through. night talking. Número 7. Oh, One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's not been so big. Caesar, Milan, I got his train. Try to let a dog know who really running things. You've never been to heaven, have you? Ooh, it's the ride of your life. Hold on, cause baby, I might just give you a bite. Las 11 de la mañana, 11, 13 minutos. Ahí teníamos Sweet Spy con Megan Thee Stallion y Dua Lipa. Casilla número 6 esta semana. Antes, Calvin Harris y también Dua Lipa con Potion en la posición número 7. Esta mujer también sabe cómo robarse la atención en donde quiera que esté. Si está de gira, si está en un escenario, si está en una película, si está en la calle, si está en redes sociales, porque nuevamente esta semana pues alcanzó una cantidad increíble de likes a través de su cuenta de Instagram, con una vibra muy a lo Fast and Furious, un traje así muy al estilo Motomami que lució en su cuenta oficial de Instagram, un conjunto de dos piezas de la marca Givenchy, que era pues así como un traje sacado de una pista de carreras, con una chaqueta de colores, con parches de la bandera americana, muy al estilo, decimos Fast and Furious, porque así ella lo tituló, ¿no? Tokyo Drift. Y posó con este elegante traje en varias fotos que pueden ver ustedes también en nuestra cuenta de Twitter si no las han visto, a la sensual, escultural, bella y, como diría Tefa, apoteósica Dua Lipa esta semana, que dejó de que ver todos sus seguidores con este increíble look. Arroba la X Cali oficial. Ahí pueden ver las fotos de Dua Lipa con este flow increíble que lució en su cuenta de Instagram esta semana y que, pues como es de esperarse, logró capturar la atención de sus seguidores y acaparar una cantidad increíble de likes en muy poquito tiempo. Vamos avanzando en esta mañana, es fin de semana con la X96.5. Les recuerdo que a eso de las 2 de la tarde estará llegando Tefa para acompañar también la tarde de este fin de semana, para darles gusto, por supuesto, y que juntos ustedes con ella programen la emisora y puedan tener una tarde increíble en nuestro abecedario musical, que arrancará a las 2 en punto, de la A a la X, con Tefa Ortiz, que estará llegando más adelantito a unirse a la programación de este día. Y después de la A la X, nos volveremos a escuchar con nuestro conteo, la X Top Dance, nuestras 10 canciones dance más destacadas en el mundo. Y para finalizar la noche, pues qué mejor que hacerlo con Residente X. Recuerden que iniciamos la noche a las 7. Iniciamos hoy Residente X a las 7 de la noche. Y hasta las 10 unas tandas retro increíbles a cargo de nuestros super invitados, nuestros DJs. Danny G, DJ Gada, El Loco. Que siempre traen las mejores sessions en fin de semana para ustedes. Así es que 24/7 con ustedes. Esperamos que estén compartiendo este fin de semana con nosotros. Alexander Perdomo por acá también se reporta a través de WhatsApp. Ya que estamos en Halloween, pueden poner Rodeo de Lil Nas X. Buenos días, es el saludo que nos envía también por acá. Bueno, no me deja registrado su nombre, pero ya le voy a preguntar cómo se llama nuestro oyente. Buen día, saludos desde Felidia. Yo también pienso lo mismo. Una canción que me ha gustado mucho es Don't You Worry. Pega muchísimo, debería estar en el conteo en algún momento. Gracias a Aris, que se comunica con nosotros a esta hora a través de WhatsApp. Bueno, también lo tendremos, por supuesto, que súper en cuenta. Sus comentarios, sus sugerencias son muy importantes. Un abrazo para Giancarlos, así se llama, Giancarlos, nuestro oyente que me pedía Lil Nas X, que bueno, puede ir más adelantito. Gian, dame espacito y por supuesto que sí te ponemos tu canción. 11:17, por ahora sigamos y entremos de lleno al top 5 de nuestro conteo, ya casi que en la recta final de las 20 de la X en esta edición número 41 para hoy 22 de octubre, para hoy 29 de octubre, perdón, del año 2022. Vienen las casillas 5, 4 y 3, One Republic, Nicki Minaj y Post Malone de la siguiente forma. Perdiendo una casilla del lugar número 4, baja a la posición 5, I Am Worried con One Republic. Ganando una posición, Nicki Minaj sube un peldaño más, buscando llegar al número 1 con Super Freaky Girl, que estaba en la casilla 5 hace 8 días y ahora pues sube un peldaño, queda en la posición número 4 con igual número de semanas con nosotros, 4 también, lleva 4 semanas Nicki Minaj en nuestro conteo. Y finalmente Post Malone cierra este grupo de 3 artistas, también perdiendo una posición, baja del lugar número 2 a ocupar la casilla número 3 junto a esta hermosa mujer con la que hace un dúo increíble, Doja Cat, que ya con estas serían 3 canciones que tienen nuestro conteo. Post Malone y Doja Cat juntos en I Like You en la posición número 3. Casillas número 5, número 4 y número 3 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 5. Cuatro. Try. I got a princess face, a killer body, samurai.

hubo dúos increíbles y uno de ellos fue este que protagonizaron este par. Junto a Doja Cat, una de las estrellas del momento, esto que es a Like You, con un muy simpático videoclip, muy colorido además. Y es nuestra posición número 3 esta semana, I Like You. Cayendo del lugar número 2, baja esta posición, la número 3. ¿Cuál será el número 2? ¿Cuál será el número 1? Pues ya vienen a continuación. Estamos llegando ya casi que al final de nuestro conteo, las 20 de la X, que estará de regreso en próximos 8 días y que ustedes nos van a ayudar con sus votos a través de Twitter a elegir lo que ocurra con las canciones más importantes en nuestro conteo. El abrazo para Glorita, que está por acá, dice: Julio, buen día, opino lo mismo que los otros dos, Don't You Worry de Shakira, debería estar en la lista, ha sonado muy bien. Ok, otro voto para Don't You Worry, ahí está. Iba rodando la propuesta. Jonathan Masmela, uno de nuestros ganadores anoche, que pudimos encontrarnos un ratito, pero hombre, fue muy difícil, había mucha gente y no pudimos tomarnos la foto con todos. Nos dispersamos y nos escribe: muchas gracias por las entradas a Elemental, el evento estuvo muy bueno, lo gozamos bastante. Pues nos alegra muchísimo que lo hayan disfrutado, Jonathan, y qué cool haber podido ser parte de una noche muy divertida en este Elemental 2022. Buen día, como siempre sacándonos una sonrisa con su programación. Desde Cristo Rey, con algo de frío los saludo, pero siempre motivado. Me pueden programar Star Walking de Lil Nas X, que me ha gustado muchísimo. El saludo para Sebas, listo. Vamos a ver si por ahí más adelantito la podemos ubicar. Gracias, Sebas, por comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Julito, feliz sábado, escuchando mi conteo favorito, ya que la mona sexy de la X, Mariancita, cumple mañana. Quiero desearle un happy birthday to you, muchas felicidades. Gracias, Hugo, pues yo le haré llegar tu saludo. Por supuesto que sí, María, pues anoche nosotros le celebramos aquí en cabina, pero su cumpleaños es mañana. Así que bueno, pueden dejar sus mensajitos por aquí, ella los leerá el lunes. Si no el lunes, pues la saludan, ya que ella está aquí el lunes desde las 5 de la tarde. Buenos días para Ani también, que por acá levanta la manita y pues hace presencia con las 20 de la X a esta hora. Las 11:29 minutos y es momento de escuchar la segunda canción más importante en nuestro conteo y de que ustedes hagan cuenta, así que ya se enteren de cuál es la número uno esta semana. La número dos le corresponde a... Número dos. Yeah. en la posición 2, Nicky Yorandazi con Son Rob. Casilla 2, esta semana sube el lugar número 3. Le quita el lugar a Post Malone con el Like You, que como ya escuchábamos, pues bajó del 2 al 3. Y Son Rob sube y se convierte en la segunda más importante esta semana en nuestro conteo. Edición número 41 de las 20 de la X, que va llegando a su final. Echamos un vistazo a cómo han sonado las canciones hoy en esta nueva edición. Aquí están las 19 posiciones anteriores. Casilla 20 para Lights Edge. Charlie Puth en la cola de nuestro conteo con Light Switch, y le sigue en la posición 19 Glass Animals con Heat Waves. Doja Cat ingresa esta semana con Vegas a la posición 18, y este imparable hit comienza a ser parte de las 20 de la X. Losing my patience. This ain't staying in Vegas. Let me be a woman. De nuevo, Doja Cat, que como les decía, tiene tres canciones en nuestro conteo. Esta es la segunda de ellas, Woman, casilla 17. Boyfriend, Dove Cameron, posición 16. Music for a Sushi Restaurant, estrenando video musical Harry Styles en la casilla 15. Posición 14, Charlie Puth, Left and Right. Bad Habits con Steve Lacy es la segunda novedad de nuestro conteo en esta semana. Entra a la posición 13. First Class, Jack Harlow, posición 12. Beyoncé, casilla 11, Break My Soul. Sacrifice con The Weeknd en la casilla número 10. Lizzo con About In Time en la posición 9. De nuevo Lizzo, perdón, de nuevo Harry Styles con Late Night Talking en la posición número 8. Su segunda canción del conteo hasta ahora. Potion, Calvin Harris y Dua Lipa juntos en la casilla 7. Otra vez Dua Lipa, pero ahora con Megan Thee Stallion juntas en Sweet Spy, casilla 6. One Republic, I Am Warrior, de casilla 5. Chanel, custom down. Like, what the Nicki Minaj, custom super freaky girl in la casilla 4. He said, do that poopy purr. I said, yup, me out. Hold up. Boys, ain't no need for you to roll up. Ain't no need for you to double tap the stroller. Keep these bitches on their toes like Manola. Be on the lookout when I come through. Bolo. Oh, wow. Girl, I like you. Con su tercera participación en nuestro conteo, Doja Cat acompaña a Post Malone juntos en I Like You en la casilla 3. Esta semana, Nicky Jr. junto a Dazzy se quedan con la posición número 2 de nuestro conteo, Thun Rob. Así se mueven los éxitos en el mundo, así suena la música en la X96.5. Así vamos llegando al final de nuestro conteo en una edición más. Los esperamos en 8 días, por supuesto que sí, para juntos echarle un vistazo a lo que ocurre con la música en el mundo. Les recuerdo que las votaciones pues quedan allí dispuestas para que ustedes ingresen a nuestro Instagram, a nuestro Twitter, @laXCaliOficial, @laXCaliOficial. Nos sigan ya mismo y bueno, puedan votar por sus canciones favoritas. El saludo para Luis Fer, para Alejo Serrano, que por ahí también llegan a reportarse a esta hora. Pueden consultar este conteo y el conteo de la tarde también, pues actualizados más tardecito, pero por ahora encontrarán la edición anterior de las 20 de la X y de la X Top Dance. Y nos volvemos a escuchar más tarde, después de las 6, para que sepan cómo se mueven los éxitos dance en el mundo. 11:39, esta es la número 1, esta semana en la edición 41 de nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Número 1. No podía ser otro personaje que él, que sigue aquí en nuestro conteo, al menos liderando las 20 de la X en su semana número 11. Aquí está Harry Styles. Estas fueron las 20 canciones más importantes. Ellas luchan por quedarse en el conteo. Tú eliges si se quedan o se van.